Hola amigas, Radio La Voz de Paine presenta Entre Mujeres, un espacio de conversación, grata música y con temas que a nosotras nos interesan. Conduce Susana Capriles. Buenas tardes, amigas auditoras. Nos encontramos nuevamente acá entre mujeres en la 102.9 Radio La Voz de Paine, Radio Comunitaria de Verdad. Nos encontramos aquí hoy día a pesar de este día sumamente helado, que no ha sido el más helado, por supuesto, de la semana. Y nos encontramos con Amelia Bustamante. Ella es presidenta de la agrupación de asistentes de la educación de la comuna de Paine. Amelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, primero que nada. Me encuentro bien, contenta de estar participando en esta actividad junto a Susana. Quiero decir que somos una asociación gremial. Una asociación gremial, sí. Sí, somos una asociación gremial de asistentes de la educación que componen todos los funcionarios auxiliares, administrativos, para docentes, de la comuna de Paine, de las escuelas municipalizadas. Perfecto. Hecha esa aclaración, está muy bien esa aclaración. Antes de empezar la conversación con Amelia, les quería comentar que hoy día hicimos una selección de 4 canciones bien movidas. Nos va a estar acompañando mujeres colombianas, mujeres cubanas, así con harto ritmo porque hace mucho frío. Vamos a estar hoy día con Toto de Mampostina, vamos a estar con Gloria Estefan, vamos a estar con Celia Cruz, así que va a estar bien movida la música, ¿ya? Para que mientras nos escuchen nuestras auditoras puedan estar bailando un poquito, al lado de la escoba, al lado haciendo la comida, porque esta hora es como hora de estar haciendo el almuerzo. Alegrarles la mañana. Alegrándoles la mañana acá entre mujeres, por supuesto. Bien, Amelia, quería yo, primero que nada, conocerte a ti como dirigente, dónde trabajas, cuántos años ya eres dirigente, cuántos años llevas en tu profesión de asistente de la educación. Tú específicamente eres secretaria, entiendo, ¿cierto? Efectivamente, soy la secretaria del Centro Educacional de Enrique Bertin, de aquí de la comuna de Paine. Mi jefe es don Washington Soto. Tengo 39 años de servicio, toda mi vida dedicada a la educación, ya, al trabajo de la educación en Paine, como alumna y como funcionaria. Perfecto. Porque cuando se creó el Liceo de Paine, yo fui una de sus primeras alumnas. O sea, conoce perfectamente la historia de la educación aquí en la comuna. Sí, efectivamente. Qué bueno. Bueno, gremialmente llevo 8 años, 4 periodos. Ya. Uno como secretaria, un periodo como secretaria y 3 periodos como presidenta de los asistentes de la educación. Mira qué interesante, o sea, presidenta. Y cuéntame, ¿cuántas mujeres? ¿Tiene mayor representación femenina en el gremio o está más o menos equiparado? Equiparado, yo diría en un 49% de mujeres, o a lo mejor, no, mujeres un poquito más, un 52% y un 48% de los varones. De los varones, sí. Perfecto. Oye, ¿y a ti te ha resultado difícil enfrentar la dirección de esta asociación gremial, pensando en que tenemos casi un 50% de hombres? A ver, no, difícil no, pero complicado en algunos aspectos, porque primeramente para poder ejercer un cargo dirigencial gremial, uno tiene que aprender las leyes. Claro. Eso es primordial. Fundamental. Saber las leyes y de qué uno está hablando, para poder así interiorizar a nuestros asociados, a los delegados primeramente en las reuniones, y ellos a su vez al universo de los asistentes de la educación. Eso, o sea, requiere harto estudio, harto aprendizaje en el fondo, pero no es que hayas tenido, por ejemplo, alguna suerte de discriminación porque eres mujer, y de repente los hombres como que no les gusta estar dirigidos por mujeres, pero no has enfrentado ese problema. No, afortunadamente no, es que debe ser porque todos me conocen. Claro. Soy conocida porque muchos de los asistentes de la educación fueron alumnos del liceo. Ah, perfecto. Entonces, todos me conocen. Oye, ¿y quiénes participan en la elección de las directivas de la asociación gremial? Todos los asistentes asociados. Somos 157 en este momento, de un universo de 198 asistentes en las escuelas. Ya, o sea, no es tanto el porcentaje que no está asociado. No, pero pretendemos que sean todos asociados. Que vaya ampliándose el porcentaje de asociados, por supuesto. Yo creo que esa es una de las de la importancia de representarlo. ¿Y ha ido aumentando con el tiempo o tú sientes que se van descolgando un poquito las asociaciones? Desde que yo comencé a la fecha ha ido en aumento. Este año hemos tenido algunas bajas producto de que mucha gente no les gusta lo que es la movilización. Son temerosas. Entonces cuando uno llama paro, ellas se ven que se asustan. Entonces eso de repente hace que ellos desistan de ser integrantes de la asociación. Pero se cuelga uno, baja uno y suben dos. Qué bueno. Bueno, yo creo que en ese sentido aquí en la comuna igual hay como sus temores al tema de la movilización en circunstancias que al parecer los derechos se conquistan movilizándose. Como que nadie te los viene a regalar. Claro, todo es bajo la parte gremial, uno se tiene que movilizar. Si uno no, como se dice vulgarmente, guagua que llora, no mama, claro que nosotros, sí. Pero nosotros somos bien cuidadosos en llamar a paro. No llamamos paro, primero que nada, porque de repente vemos que si nos paráramos nosotros solos los asistentes de la educación, no hacemos daño. Claro. Porque si bien somos parte importante de la educación, como todo el mundo lo dice, pero muchas veces nos parecemos insertos en todo lo que es el llamado a negociación, porque uno habla y las autoridades hablan y los estudiantes comentan y llaman, son profesores, alumnos, apoderados. ¿Y dónde estamos los asistentes? Claro, si eso es lo que comentaba yo, que le falta la cuarta patita a esta mesa. Claro. Sí, efectivamente, pero bueno, cada día nos estamos ganando el derecho y el espacio como asistente de la educación. Sí, yo creo que en ese sentido te quería consultar, desde que tú empezaste en la asociación gremial, ¿han ido avanzando, han ido aumentando en la cantidad de derechos que han ido conquistando? Claro, porque nosotros cuando comenzamos con esta, cuando fuimos municipalizados y nos empezamos a organizar en el año 1997 nomás, somos nuevitos en lo que es la parte gremial, éramos pocos. Primero que éramos pocos porque no sabíamos, no teníamos muchos antecedentes. Pero al correr del tiempo esto ha ido creciendo, ampliándose, y realmente sí, espacio hemos ganado. Sí, yo hemos creo ganado, que sí han ganado espacio en realidad. Tenemos una ley que nos protege, que es la ley 19.464, pero que tiene mucha falencia. Por supuesto, como todas las leyes, porque aquí parece que las leyes no están hechas a la medida de las necesidades, sino que están hechas a la medida de los intereses, más bien. Amelia, te invito a una primera pausa musical y después seguimos conversando. Bien, Karen, adelante con nuestro primera música. De vuelta acá entre mujeres conversando con Amelia Bustamante, presidenta de la Asociación Gremial de Asistentes de la Educación de nuestra comuna. Estábamos conversando en relación a cómo era el gremio, las características un poco, y veíamos que eran un poquito más de mujeres, pero en general tú no habías tenido problemas en el desarrollo de tus labores directivas. Oye, me interesaría saber, un poco ahora ya avanzando más al área chica, ¿cuáles son las reivindicaciones que tienen ustedes? Nosotros como asistentes de la educación, primero que nada, estamos trabajando acá en la comuna, junto a las autoridades comunales y la jefa del DAEM, sobre nuestros derechos y deberes. Primero que nada, ver cuáles son las funciones, porque nunca han estado claras las funciones de los asistentes de la educación. Peleamos y logramos el objetivo de que nuestra media hora de colación, que fue un logro de este año, está inserta dentro del horario de trabajo. Perfecto. La Contraloría nos entregó un dictamen, porque nosotros peleamos, y esto es por año, no es de ahora, sino que muchos años que estábamos peleando, que nuestra media hora de colación era de parte del empleador. Es del costo del empleador. Del empleador, y no que nosotros teníamos que devolver el tiempo. Por supuesto. Además, Bueno, logramos este año junto volver al trabajo de la mesa del bienio, de los bienios. La comuna de Paine tiene, acá, a nosotros los asistentes de educación nos pagan bienios. Nosotros logramos junto a las autoridades pasadas el reconocimiento de los años de servicio. Y eso lo logramos por un porcentaje de un 3% del sueldo mínimo, reajustable. Y este año logramos subir el monto a un 4.6. Ah, qué interesante. O sea, va a haber más platita por efectos de los bienios. Claro, eso. Oye, y la gente, los asociados, digamos, llevan es un trabajo más o menos estable, llevan hartos años trabajando o es muy, los van cambiando. ¿Cómo es la situación en términos de la estabilidad laboral? Mira, estabilidad laboral nosotros tenemos acá en la comuna de Paine. Yo creo que somos unos privilegiados porque no solo, bueno, uno conversa con muchas comunas, mucha gente de otras comunas, y en algunas comunas solamente son a contrata. Nosotros tenemos la mayoría del personal con contrato indefinido. Perfecto. Ustedes están por código del trabajo, ¿cierto? Código del trabajo. Entonces, pero el problema son los sueldos. Los sueldos están son muy bajos. De los asistentes de educación en general. ¿Pero están, por ejemplo, dentro del estándar en general del sueldo mínimo? Sí, un poquitito más, por la negociación que hemos hecho a nivel de del municipio de Paine. Pero no, porque a nivel nacional están en el mínimo. O sea, aquí está un poquito por sobre. O sea, tendríamos que empezar a presionar un poquito por el sueldo ético. De eso estamos. Esa sería la. Bueno, de eso está dentro de la agenda que tenemos con el gobierno. Oye, Amelia, cuéntame una cosa. ¿Y quiénes constituyen la mesa de negociación? Porque se va a instalar acá a nivel comunal una mesa de negociación. Sí, la comenzamos este jueves. Ya, ¿y quiénes participan en esa mesa? El Consejo Municipal en pleno, porque ahí vamos a trabajar primero solamente con los concejales de educación. ¿Quién está ahora de concejal de educación? Carlos Melelli estaba. Nicolás Mena. Y tengo entendido que el señor Bernstein, Maximiliano Bernstein. Pero ellos pidieron que estuvieran todos los concejales porque si hay que aprobar algo, se puede aprobar de inmediato. Al tiro, por supuesto, es más expedito. Entonces participan los concejales. Los concejales, el concejo. El alcalde también. El alcalde. La jefa DAEM. La directiva de los asistentes de educación. Y tengo entendido que la directora DAEM estaría invitando al presidente de los directores. ¿Quién en este momento quién es? Don Mario Salinas. Don Mario Salinas, Del director de Culitrín. Senderos de Culitrín. ¿Y a partir de cuándo empieza esa? Este jueves. Debíamos empezar el jueves pasado. Porque tenemos un tema que es de urgencia, que son retomar un beneficio que nosotros nos ganamos con las autoridades pasadas de una semana de vacaciones. No de vacaciones, porque nosotros no nos corresponden vacaciones de invierno, sino de recompensa horaria por el trabajo que uno desarrolla y no nos pagan horas extras. Perfecto. Oye, Amelia, entonces, concretando, en la mesa de negociación, ¿cuáles son los puntos que van a negociar? Bueno, vacaciones de verano, que se hagan turnos para... ¿Vacaciones de verano en qué sentido? Porque nosotros tenemos vacaciones. Pero 15 días. Pero los colegios, en ese tiempo no hay alumnos. Entonces la gente... Nosotros estamos planteando al alcalde, a la autoridad y a la jefa DAEM de que permitan hacer turno. No sé si los colegios aquí en Paine nunca se cierran. Nunca se han cerrado, claro. Y no pretendemos cerrarlos tampoco. Por supuesto. Pero no es necesario que estemos 10 personas, todo el personal. Sino que hagamos turno para que el colegio funcione, pero la gente también pueda tener, porque el trabajo que desarrollamos como asistente de educación, como asistentes, nosotros también es agotado porque también trabajamos con alumnos. Claro. Entonces los profesores tienen los 2 meses. Entonces nosotros nos vemos en desmedro con ellos. ¿Por qué nosotros no y ellos sí? Porque son profesionales, porque tienen 8 años de universidad. Pero yo creo que el trabajo que nosotros desempeñamos también merece esa recompensa. Entonces es una manera de recompensar y de abaratar gastos al municipio. Porque nosotros eso es uno de los planteamientos que llevamos. Porque en el municipio, si la gente está trabajando, vamos a estar gastando internet, teléfono, todo el funcionamiento, agua, luz, y se podría ahorrar, porque si vemos 4 o 5 personas, no vamos a estar 10. por supuesto. Y que no estamos mirando a la cara y no estamos haciendo nada. Sí, yo creo que eso es lo más complicado, ¿eh? Porque claro, en realidad uno va a trabajar y le gusta tener actividad. Hacer algo. Claro, no estar ahí mirándose la cara. Contestando el teléfono, porque lo uno claro, que realmente que uno y ya no suena tanto el teléfono en tampoco el verano. Es. Oye, una... pero en todo caso, ese planteamiento que ustedes llevan a nivel comunal tiene más un carácter nacional, ¿eh? Porque en el fondo... ¿significa un poco alguna modificación a nivel de las leyes? Bueno, este punto también se está trabajando a nivel en la mesa de trabajo con el ministerio. Ya. Entonces, ¿qué otra negociación tenemos para... Las capacitaciones. Capacitaciones. Perfeccionamiento. ¿Ustedes en este momento no tienen acceso a capacitaciones? No tenemos aquí en Paine. Ya. ¿En acá otras comunas hay capacitaciones? Hay capacitaciones, sí. Ya. O sea, con los proyectos que se presenta el ministerio, uh-huh, se puede lograr capacitación al asistente de educación con fondos que vienen desde el ministerio. Y aquí en Paine no se ha hecho. Entonces, queremos que este año se retome, ya, que se haga efectivo. Porque a mí me da la sensación que hubo hace un tiempo atrás capacitación a través de los fondos de gestión. Fondos de gestión, pero fue para el DAEM. Solamente para el DAEM, ya. Ese mismo fondo de gestión también lo podemos... Puede hacerse extensivo. Uso de asistente de educación. Sí. Claro que sí. Y eso es lo que queremos. Uh-huh. Sí, yo creo que ese sería un importante punto de apoyo para ustedes, porque en realidad mejorar las competencias como funcionarios va a ponerlos en otro pie también para desarrollar mejor el trabajo, para ser mejor evaluados y todo eso. Sí, efectivamente. Y porque nuestro sector como asistente de la educación, ¿qué es lo que queremos nosotros como... Nuestra meta, nuestro gran anhelo es profesionalizar la carrera de los asistentes de la educación. Claro. Ese es el fin. Yeah. Entonces, cuando uno puede lograr en la comuna perfeccionamiento, capacitaciones, a lo mejor cuando venga la profesionalización de los asistentes a nivel de país, vamos a estar con un... En mejores condiciones, claro que sí. Porque en otras comunas se hace. Ya, mira qué interesante. Amelia, y ya, estamos con las vacaciones, estamos con la capacitación. ¿Qué otro punto va a la mesa de negociación? Bienestar. Bienestar, ¿qué significa esto? El bienestar está por ley dado. Ya. Y este municipio parece que no lo conoce. Ya. Entonces vamos a presentar la ley para que ellos estudien y nos den la posibilidad de lograr el bienestar para los funcionarios. O sea, crear un departamento de bienestar para los asistentes de la educación, una cosa así. No, es como una subvención que va en directo beneficio de los asociados. Ya. Pero yo entendía que a veces hay algún financiamiento de algunos paquetes, por ejemplo, fin de año, o no está eso. No, pero eso lo negociamos directamente con el alcalde. Ah, no, ya, está dentro del... Entonces, si tenemos este bienestar, este beneficio de la ley, nosotros no tendríamos la necesidad de molestar a la autoridad del día del asistente, porque tendríamos fondos, claro, no tendríamos que estar pidiendo... ¿Y ese es un porcentaje del presupuesto municipal? No, viene por ley. En este momento es de 83.580 pesos por... asociado. Por asociado. No, es bien significativo. ¿Eh? Mensualmente. Ya. Ah, o sea. Son como. Va a ser grito y plata la asociación. Sí, lograrlo es el problema. Pero en estos momentos significa que la municipalidad no lo está recibiendo o lo recibe y no lo transfiere. No sabría dar respuesta porque no lo hemos conversado. Lo llevamos como un punto. Como un punto. Para ¿Y qué otra cosa más tienes como puntos en la mesa de negociación? Yo creo que uno de los puntos, es malo que yo lo diga, pero... Ya, un punto más sensible. Un punto sensible. El reconocimiento a la trayectoria de los 10 asistentes de educación que estábamos trabajando en el momento del traspaso. Ya. Quedamos 10 personas. Quedamos, en realidad somos 8 los que quedamos en este momento, porque 2 ya jubilaron. Que cuando logramos el beneficio del bienio, nos tomaron solamente los años de municipalidad. Ah, perfecto, ya. Queremos que nos tomen los 10 años o 11 años que tenemos algunos. O sea, una suerte como de compensación con los años de servicio que tienen ustedes. Sí, porque nosotros perdimos mucho. Me imagino, hay varios que han perdido harto en todo caso. No son solamente los asistentes de la educación, los profes están con la deuda histórica. Oye, Amelia, te invito a una segunda pausa musical y volvemos acá entre mujeres. de vuelta acá entre mujeres conversando con Amelia Bustamante y estábamos conversando acerca de la negociación de los de la Asociación Gremial de Asistentes de la Educación. Cuéntame, que estábamos viendo que iban a tratar el tema de las vacaciones, el tema de bienestar, el tema de capacitación. ¿Quedan otros temas pendientes ahí para la negociación del jueves? Efectivamente, queda uno que es el reconocimiento a los funcionarios que fuimos traspasados desde el Mineduc a las municipalidades en el año 82. Ya, para efecto de la municipalización. Claro. Ah, eso es lo que estábamos conversando antes de ir al corte, que era en el fondo que es un tema, una deuda histórica también, que ahí hay, porque ustedes perdieron años de servicio. Claro, no nos reconoce el municipio los años que trabajamos en el ministerio. Entonces, esa es una negociación más bien para 8 personas. Ya. Okay. Eso. Y los otros, bueno, la mesa de trabajo que estamos con el gobierno. Ahí hay puntos. A ver, nueva agenda. Pero, sí, ahí vamos a pasar a otro tema. Primero tenemos la negociación a nivel comunal, que están estos puntos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de los sueldos? Ustedes acá no tienen una demanda comunal como para aumentar o equilibrar un poco el tema de los sueldos. No, realmente no lo tenemos. Ya. ¿Debido a qué? Te voy a explicar. Cuando conformamos la primera mesa de trabajo, nosotros hicimos un ordenamiento de sueldo. Porque en Paine había... ¿Cuándo formaron la primera mesa ustedes? En el año 2008. 2008, ya. Claro. Primero trabajamos con lo que fue la evaluación, uh-huh. el sistema de evaluación. Y a continuación trabajamos lo que era la ley 19.464, que había un problema administrativo. Y ahí negociamos también los sueldos. Hicimos un ordenamiento, yeah. porque no consideramos que era ilógico que la gente que recién ingresaba al servicio ganara más que la gente que estábamos trabajando por años. Claro. Entonces nosotros en ese momento hicimos un ordenamiento junto a esta mesa de trabajo con el DAEN y el municipio, la cual llegó a un muy buen término, porque en estos momentos el municipio no puede contratar a ningún funcionario como asistente de educación, si no está dentro de los parámetros que quedaron establecidos. Ya, eso es interesante, ¿no? Porque en realidad sí evitas injusticias, evitas digamos, compadrazgos y esas cosas, claro. que es, no corresponden. Sí, hay una escala. O sea, ejemplo, un administrativo de encargado de enlace debería entrar con un sueldo más o menos de entre 205 y 215. Ya. No me acuerdo las cifras, no las tengo acá. Un paradocente sobre 200, un auxiliar de servicio 195. ¿El grueso de tus asociados está más o menos en qué rango de sueldo? De 195, porque la mayoría son auxiliares de servicio. La mayoría son auxiliares de servicio. Ya. Y eso lo aumenta después la ley 19.464 más los años de servicio, el pago de los bienes. Amelia, ¿ustedes no tienen impedimentos, por ejemplo, como pasa a nivel de la contratación de los profesores, que tú no puedes contratar más profesores que lo que te establece el estatuto y la dotación, digamos? ¿Ustedes no tienen impedimentos para que la gente sea contratada? ¿Ustedes pueden tener más de un auxiliar de servicio o sí también están ajustados a un cierto límite? No hay una reglamentación clara. Ya. Pero sí se está viendo, porque hay en escuelas exceso de personal. Y hay otras que en realidad les falta que personal. Son grandes y tienen pocos auxiliares, por ejemplo. Sí, sí, efectiva. Mm. Y lo que nosotros hemos visto este año a nivel de asistente son las grandes licencias médicas. Sí, ese es otro tema. ¿Qué está pasando ahí? Porque en realidad uno dice muchas licencias médicas, pero hay un conflicto de fondo. Hay algo que le está pasando a esos funcionarios que están haciendo uso de la licencia. Nadie toma una licencia porque sí. Hay algo que está pasando en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto a las formas de trabajar. No sé, algo puede estar ocurriendo. A ver, yo a muy título personal lo que voy a decir, ¿eh? Uh-huh. Porque yo, según mi apreciación, creo que es producto de que hay mucha carencia de implemento. Entonces la gente está muy desgastada. Claro. Porque muchas veces se le exige más de lo que ellos, ellos pueden rendir mucho más, pero por las condiciones en que se trabaja, claro. Las condiciones laborales no son muy buenas, son en términos de los insumos, por ejemplo, porque siempre andan pidiendo el cloro, el trapero y todas esas cosas, y en realidad como que no llega nunca. Y se le exige al funcionario que esté limpio. Que esté limpio, claro. Y otra cosa, y muchas veces ellos se meten la mano al bolsillo y compran. Yo lo he visto, lo he observado. Entonces, también es un desgaste. Entonces, hay mucha licencia de estrés laboral. Ya. Y eso a mí como presidenta me preocupa. Y las relaciones humanas, el trato, por ejemplo, desde las direcciones, ¿cómo es hacia el personal de tu agrupación, de tu asociación? Mire, lo que he sabido, en todas las escuelas hay realidades distintas. Hay directores que tienen un muy buen trato con el personal, hay directores que no tienen un buen trato, que son muy pegados a las reglas, que si no les corresponde vacaciones, no les va a dar las vacaciones. Claro. No les corresponde, muchos les coartan los permisos administrativos. Ya, pues ustedes también tienen derecho, seis días administrativos. Sí, entonces a veces se enojan porque piden los administrativos. Claro, pero yo les digo que ellos tienen que hacer valer sus derechos. Por supuesto. Porque es bien sabido que nosotros los 6 días administrativos los tenemos trabajados. Claro. Porque son el día 31 que a mí no me lo paga nadie. Claro que sí. Oye, Amelia, y te quería comentar porque resulta que de repente se hacen actividades fuera de hora, los días sábados, los bingos, los aniversarios, y esos funcionarios son compensados con horas extras o no tienen acceso a horas extras. No, por eso, producto de eso, lo que yo le decía, que nosotros, si bien es cierto, no nos corresponden las vacaciones, al aumentarlas, al darnos un tiempo más, es una recompensa horaria. Ya. Es recompensar al funcionario, al asistente que ha entregado tiempo extra, porque nosotros no nos pagan nunca una hora extra. No nos pagan horas extra. O sea, ustedes si pueden venir los sábados. Ah, o sea, entonces, es para un lado nomás la cosa. Claro, entonces es uno de los temas, y yo creo que es uno de la base sólida que tenemos en la negociación con el municipio, de poderlo lograr. Amelia, ojalá que les vaya súper bien en la negociación, y de vuelta cuando haga la negociación espero poder tenerlos acá como directiva para ver cómo les fue, informar a nuestros auditores cómo les está yendo con el tema de la negociación. Pero pasemos a otro aspecto, que es el tema que ustedes están asociados a una organización a nivel nacional. Pero antes de eso, una pausa musical. ¿Te parece, Amelia? De vuelta acá entre mujeres, conversando con Amelia Bustamantes y continuando con esta conversación acerca de la situación de nuestra comuna, de los asistentes de la educación. Y yo te quería, porque ya estuvimos viendo el tema a nivel comunal, y ustedes como pertenecen a nivel nacional a una federación de asociaciones gremiales. Claro. ¿A cuál pertenecen ustedes? Nosotros pertenecemos a la CONFEMUSH. Ya. Y la CONFEMUCH entiendo que también está en un proceso de negociaciones, tiene hay una mesa de diálogo, de negociación con el gobierno y específicamente con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Claro, la mesa de los asistentes de la educación a nivel nacional, que componen todas las confederaciones, las nueve federaciones. Sí. Ya. La CONFEMUCH es una confederación. Una confederación de los funcionarios asistentes municipalizados. Municipalizados, de veras, eso es lo que me está haciendo claridad. Municipalizados, porque los otros son de las corporaciones. Uh-huh. Nosotros somos los que pertenecemos a los DAEM. La CONFEMUCH es DAEM. Yeah. Otros son las corporaciones. Claro, como la de WIN. La de WIN. Claro. Otros son de la administración delegada. ¿No? Que ya deben quedar pocas de la administración delegada, o son hartos. Son varios también. Que estaba leyendo en la página y hablan de 80.000 más o menos afiliados en el tema de asistente a la educación a nivel nacional. Son hartos. Sí, somos hartos. Claro, hartos. O sea, el tema es bastante grande. Oye, yo leía también, me informaba a raíz de que teníamos que esta entrevista, me informaba acerca de la mesa de negociación. Ha sido también un poquito dilatada, como que no han querido enfrentar el trabajo concreto, digamos, porque algunos sectores de la agrupaciones de asistentes a la educación han reclamado que no se ha cumplido con los compromisos de la campaña de gobierno de Piñera. Efectivamente. ¿Qué pasa con eso? Nosotros firmamos, antes de que saliera elegida las nuevas autoridades presidencial, con Rodrigo Hinzpeter. Sí. Se firmó un compromiso de acuerdo, ¿ya?, de trabajar en una mesa lo que era la normativa. Uh-huh. Y eso ha sido dilatado. Nosotros presentamos un listado de 9 puntos de primera instancia, pero una agenda era de 20 y se la tuvo que acortar, buscar los puntos más centrales y los que más beneficios nos otorgaban. Yeah. Y uno de los puntos que estamos trabajando, que es la normativa. Uh-huh. Que ahora ya entiendo que quedó como en la agenda de mediano plazo, sí, ya no está en la agenda corta. No está ni en la agenda corta lo que es la normativa. Claro. Se está trabajando en estos momentos, tendría que salir algo a la luz pública dentro de los próximos días. Uh-huh. Hoy día se reúnen precisamente la mesa de trabajo que preside Arturo Escales. Ya. Opaso. Ya. Él es el presidente de la COFEMUS y además presidente nacional de los asistentes de la educación, Arturo. Okay. Ya. Dentro de esa mesa está la normativa y está el ansiado incentivo al retiro. Incentivo al retiro. Hay varios puntos hay varias también. Cosas, el incentivo al retiro es uno bien sentido, porque en realidad los profesores también han tenido incentivo al retiro, en salud también ha habido incentivo al retiro. Lo ponen y lo sacan, esos incentivos al retiro. Sí, efectivamente, lo ponen y lo sacan, pero el problema es que para nosotros es irrisorio. Ya. Porque, si bien es cierto, los docentes tienen años universitarios, uh-huh, tienen un título. Claro. Y eso hay que reconocerlo. Yo uh-huh no tengo por qué dudarlo. Pero nosotros somos funcionarios de la educación igual. ¿Y sabe usted cuánto es lo que nos ofrecen? ¿Cuánto? 1.250.000 pesos de incentivo al retiro. Oh, ¿no es una vergüenza? Claro que sí. En cambio, un profesor están exigiendo, claro, 44 horas, 20 millones, claro, y así va bajando de acuerdo a la carga horaria. Nosotros somos todos de 44 horas y nos están ofreciendo 1.250.000. Entonces, habemos muchos, y yo digo habemos porque yo también soy una de las prontas, claro, a jubilar, porque ya tengo unos buenos años de servicio, y creo que no nos merecemos una migaja. Yo creo que nos merecemos un incentivo digno. Como estaban diciendo por ahí, ya no queremos más migajas, queremos el pan con chancho, con mantequilla y con todo. Claro, efectivamente. Oye, Amelia, pero hay otros temas también que a mí me preocupan un poco, porque no sé cómo se plasma acá en la comuna. Uno de los temas de la agenda corta que tienen en esta mesa nacional es la ley 19.464, parece, no sé, algo que dice relación con la subvención. Con la subvención, que es un bono que le dan que les deberían dar a todos por concepto de la subvención. Entonces no sé qué pasa acá en los municipios. A ver, a nosotros nos dan se los dan. El municipio, todos los municipios lo dan. Ya. Perfecto. El problema es que está mal repartido. Repartido. Lo ha pegado el chancho, iba a decir. Ya, claro. A ver, la ley habla en el artículo primero que es un incremento al sueldo. Ya. ¿Pero usted puede creer que es un incremento al sueldo si usted le da 500 pesos? Uy, no, pues claro. Es más bien una burla al sueldo. Entonces, claro. hay municipios que les dan 500 pesos. A nosotros, en estos momentos, cada año ha ido bajando. Ya. Hace 3 años nos daban 31 mil pesos. Ahora estamos en 14 mil y tanto. 15 mil y fracción, nada, para ser más exacta. Oye, el otro tema, Amelia, que estaba revisando y es la... desempeño difícil, que si ese desempeño difícil se los dan a los profesores pero no se los dan a los asistentes de la educación. ¿Por qué esa discriminación? Eso es gracias al Colegio de Profesores, que nos dejó afuera una vez más, desgraciadamente. Hay que decirlo. Ya. Cuando hicieron el estatuto docente, nosotros fuimos, yo en ese tiempo ya estaba, bueno, yo como digo soy funcionaria antigua, nosotros trabajamos con ellos codo a codo y nos dejaron fuera del último momento en el estatuto docente. Ya. Y nos pasó lo mismo con el incentivo de desempeño difícil. Yeah. No así con la excelencia académica, que nos dieron una migaja, pero nos dieron. ¿Por qué una migaja? Porque a ellos les dan un porcentaje elevadísimo, nosotros damos el 0,0064. Uy, uy, uy, ya. Es una mísera. Es por decir que están. Para que nos quedamos calladitos. Perfecto. Oye, pero en todo caso, ese es un tema también que ustedes van a negociar en esta mesa nacional, y la idea es que aumenten los porcentajes y todo eso. Sí. Y que aquí en la comuna también se aumente la cantidad de subvención, la repartición que hacen, porque igual 14 mil pesos que va cada vez disminuyendo. No, claro, que por no. Eso a eso se refiere. A la espera. El aumento de la subvención municipal, el aumento a los montos de la ley 19.464. Ya, yeah. Okay. Oye, ¿y qué otros temitas había? Había un sistema nacional de desempeño. Es un tema que está también en la agenda corta, que le llaman. Sí, nosotros lo tenemos. ¿Y ustedes están siendo evaluados hasta ahora o no? No, actualmente no somos evaluados. Ya, yeah, okay. Fuimos evaluados por 2 años. Ya. Con un sistema que se hizo a nivel de municipio. Ah, un sistema local. Local. Ah, llegaba a las platas del nivel central, pero había y estaba ligado a un bono. A un bono y no a un aumento del sueldo. Claro. Perfecto. Entonces, y también el palo. Uy, oye, estamos, espérate, vamos a una última pausa, porque ya nos está quedando poquito tiempo y nos quedan hartos temas que abordar. Vamos, DJ, con nuestro último tema. De vuelta en nuestra última pausa, ya casi despidiéndonos, haciéndosenos el tiempo súper corto, conversando acá con Amelia Bustamante, presidenta de la Asociación de Asistentes de la Educación. Amelia, bueno, yo la verdad que me interesaría dar una buena disposición me gustaría que tuviera una buena disposición el gobierno a conversar y a resolver los problemas de las asistentes de la educación, porque en realidad es un tema bastante sentido, y como tú bien dices, en educación no están solamente los profesores, no están solamente los apoderados, los alumnos, y ustedes son una parte significativa del proceso educativo, son un soporte para la educación. En estos últimos minutitos, Amelia, que nos están quedando, ¿qué te gustaría relevar? ¿Qué te gustaría decirle a nuestras auditoras que han estado escuchando acá atentamente todo lo que hemos estado conversando? Hacer conciencia a la gente que nosotros, como asistentes de educación, también somos parte importante en el trabajo con los niños. Uh-huh. Que nos valoricen, yeah. Que valoricen a nuestro trabajo. No voy a decir que no nos valorizan, pero muchas veces no somos reconocidos. ¿Reconocidos en qué aspecto? Yo no digo en el aspecto que le anden pegando en el lomo, claro. Y le digan, oye, que lo hiciste bien. Sí, que las autoridades reconozcan nuestro trabajo, incrementándonos los sueldos. Claro. Una mejora salarial. Lo otro que me gustaría resaltar es que nosotros, como asistentes de educación, también sí estamos en este famoso llamado a defender la educación pública. Somos partícipes de no a la educación privatizada, claro. No al lucro, sino a una educación de calidad y equidad para todos los jóvenes y niños, porque la educación comienza en los niños, en la prebásica, claro. Y que este problema no es solamente de ahora, este problema viene del año 80, cuando empezó el ministerio a traspasar a las municipalidades. Y las municipalidades recibieron este paquetito, digamos así, porque así, claro. Fue sin saber qué iban qué a hacer, qué hacer, claro. ¿Ya? Y de ahí vino el fondo, no se ha administrado debacle. Bien el tema, claro. Y a lo mejor los alcaldes de esas épocas tenían la mejor disposición, pero no sabían, claro. De qué se trataba. Entonces, si la nueva, según lo que se sabe, lo que se que hemos aprendido y hemos estudiado estos últimos meses, la ley de fortalecimiento de la educación, ojalá fuera que la gente que se va a hacer partícipe o va a ser cabeza de esta ley de fortalecimiento, esta superintendencia, claro. Sean gentes capaces, que sepan y que la educación tiene que mejorar en bien del país, por que supuesto, es lo importante, claro que sí. Importantísimo, porque la educación es todo. Por supuesto. Es todo. Y para eso hay que hacerle un llamado tanto a los jóvenes, a los padres y apoderados, que seamos todos uno. Claro. Que la unión hace la fuerza. Y en estos momentos se ha demostrado. Y que la unión hace la fuerza, ya lo hemos visto, porque en realidad las marchas por el mejoramiento de la educación pública, de calidad, gratuita, sin lucro, ha estado bastante potente en las calles a nivel nacional. Sí. ¿Ya? Oye, me alegro que hayas hecho ese alcance, porque en realidad evidentemente ustedes como asistentes de la educación tienen una voz y tienen un planteamiento frente a lo que es la educación pública y de calidad. Así es que yo, bueno, reiterar que ojalá que el gobierno no siga haciéndose el sordo frente al tema de la educación, porque la verdad que no ha escuchado mucho las propuestas. Hoy día yo espero con hartas expectativas la propuesta que va a hacer el gobierno frente a la educación, porque en realidad la ciudadanía entera está pidiendo un cambio en el tema de la educación. Amelia, agradecer tu participación y esperar que en otra oportunidad podamos seguir profundizando temas que quedaron un poquito ahí sin tratar a fondo, porque en realidad el tiempo se hace corto. La agradecida debo ser yo, que ustedes me hayan escuchado, haber llegado a esta instancia, y decirles que una vez más, por el bien de la educación, estemos todos unidos. Perfecto. Bien, esto ha sido Entre Mujeres. Esperamos que hayan tenido una buena información en relación al tema de educación, específicamente los asistentes de la educación, y yo los espero el próximo, si pueden escuchar hombres, no hay problema, las espero para el próximo martes de 12 a 13 horas acá Entre Mujeres. Radio La Voz de Paine presentó Entre Mujeres. Susana Capriles las espera el próximo martes para que juntas conversemos nuevamente. No falten.